por Morelos Hoy. Cultura, tradición, gastronomía, turismo, arte, música. Vive toda esta aventura con nosotros. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana, sintonízanos en www.radioitv.jutepec.gob.mx con tu amiga La More Hoy. Y recuerda, por Morelos Hoy. Amigos, muy buenos días. Les saluda como siempre cada miércoles por Morelos Hoy. Soy su amiga La More Hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en vivo en este programa especial que tenemos para todos ustedes, hombres y mujeres de Morelos, México y el mundo. Hablaremos hoy precisamente de la violencia de género. Estará con nosotros en el estudio María Teresa Domínguez. Ella está precisamente trabajando en una campaña alertando a la población precisamente sobre este tema, dando información, por supuesto, análisis y, bueno, todo el apoyo necesario para todas las personas, bueno, para toda la sociedad en este caso, que necesitamos saber y estar muy, muy alerta, sobre todo, de esta situación que se vive desde siempre en la sociedad, pero que ahora, bueno, estamos tratando de evolucionar, de proyectar una mejor calidad de vida entre los humanos, sobre todo en las familias, y generar mejores personas desde casa, desde la educación básica, hablando con las mujeres, hablando con los hombres, y bueno, conociendo realmente qué es esta problemática que se da no solamente en Morelos, en México y en el mundo. Así es que bueno, tengamos muy abiertos los oídos el día de hoy, y sobre todo la conciencia para entender qué estamos viviendo, qué es violencia de género, y hablaremos un poco de eso en esta introducción. Bueno, pues la violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente y adrede para generar algún tipo de daño a la víctima. Esto con origen viene del origen violatina. La violencia puede buscar dañar también física o emocionalmente a las personas. Esto, bueno, pues se vive cada día y en cada momento, en cualquier tipo de situación en nuestro mundo, en casa, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, con compañeros, compañeras. Mucho se habla de la violencia entre géneros, como guerra de sexos en el caso del hombre y la mujer, precisamente ¿por qué? Porque hay un conflicto, de alguna manera, de lucha de poder sobre la evolución y la emancipación femenina desde los años 60 a la fecha, donde, bueno, hemos sufrido de alguna manera las mujeres algunas agresiones o mucha agresión por parte del sexo masculino y viceversa. No vamos solamente a hablar en el caso de lo que es la violencia únicamente del género femenino como género de alguna manera calificado como el sexo débil. Aquí hablaremos precisamente de la paridad, de la equidad, de lo que en realidad tendríamos que empezar a concientizar los seres humanos, las mujeres, los hombres, sobre todo con la intención de generar una mejor calidad de vida entre los humanos, una mejor sociedad, y esto es concientizando prácticamente cuál es nuestra problemática, esa lucha de poder, esa característica cultural que nos tiene ya, pues, de alguna manera marcados con patrones desde la educación, sobre todo en nuestro país, en América y en muchas partes del mundo, donde, bueno, pues esto ha sido de alguna manera lo que ha generado tanta violencia a nivel mundial, y que hoy el hombre se sienta agredido porque la mujer sale a trabajar y viceversa, también la mujer de pronto se siente agredida porque el hombre también empieza a tomar posturas dentro del rol de casa. Muchos lo hacen y lo hacen con mucho gusto, pero también hablando de la violencia de género en ese sentido, hablamos de la violencia física, hablamos de la violencia psicológica, hablamos de la violencia económica, hablamos de mucha violencia laboral y escolar, en el caso del bullying o el mobbing, este tipo de violencia que se da cada día, cada mañana, en cada tarde, en cada noche, y que hombres y mujeres somos víctimas de este tipo de situaciones, y que van generando, por supuesto, pues una merma en la salud mental de las personas. Y por supuesto esto va degenerando y permeando un malestar social, un resentimiento y algo que nos está fallando en la sociedad es precisamente el tener esa identidad, esa seguridad de sí mismo, para poder ser más unidos, para tener realmente una fuerza que nos indique que nuestra personalidad está segura, que nuestros derechos están salvaguardados, que podemos nosotros tener en cualquier momento la oportunidad de defendernos ante cualquier situación o agresión de cualquier tipo de persona. Bueno, pues el género, por su parte, es un concepto que tiene varios usos. Por ejemplo, en la oportunidad, en este momento nos interesa destacar el significado como grupo de seres, ¿no?, que comparten ciertas características. Sabemos que hay diferentes tipos de géneros en el caso humano: el género femenino, el género masculino, otros géneros que también disputan tener presencia en la sociedad, lo cual es muy bien merecido, como son los géneros la homosexualidad, la bisexualidad y todos estos géneros que también sufren de violencia dentro de nuestro margen social. Y bueno, hoy este es el tema, vamos a darle mucho más amplitud a la información de cómo se está dando esta alerta en Morelos y que precisamente tenemos las herramientas y la oportunidad de tener el apoyo a nivel gubernamental y legal para que cualquier persona que esté viviendo o sufriendo cualquier tipo de violencia, hombre o mujer, pueda tener apoyo en ese sentido y, por supuesto, que conozca más del tema, porque hablando de violencia, lo primero que nos impacta en nuestra mente es violencia física. La psicológica es una violencia mucho más, de alguna manera, lacerante, que no nos damos cuenta, pero lastima mucho más a veces y sobre todo que es muy, muy silenciosa, aparentemente. La gente se empieza a acostumbrar a recibir manipulaciones psicológicas, agresiones, descalificaciones, denostaciones, todo cualquier tipo de indirecta o también aseveración que vaya desmeritando la personalidad de alguna persona. Bueno, pues ya estamos hablando de una agresión psicológica. Así es que hay que tomar medidas sobre todo esto. Hablando, por supuesto, de lo más circunstancial en el caso de los matrimonios, normalmente, en el caso de la mujer se sufre más este tipo de agresión psicológica en cuanto a la cuestión de género, porque hay desventajas, puede ser muchas veces en la cuestión de desempeño o en los roles profesionales, y esto de alguna manera va dañando muchísimo a la unificación familiar, y esto, por supuesto, impacta directamente a la educación, el crecimiento y el desarrollo de los menores. Y esto es lo que vamos a hablar hoy con nuestra amiga María Teresa Domínguez. Ella, bueno, pues ha estado gestionando como diputada local del cuarto distrito en Morelos, que bueno, ha terminado sus gestiones, pero está trabajando intensamente, sobre todo en llevar a los hogares y a todo el estado de Morelos esta alerta de género, con la intención de aprender, de informarnos y de tener, por supuesto, al alcance muy, muy práctico cualquier tipo de información y de apoyo que sea necesario para cualquier tipo de persona que lo requiera aquí en el estado de Morelos. Y bueno, soy su amiga La More Oli, estamos aquí hoy por Morelos Hoy en este especial. Te invito a que nos sintonices o hables en el chat con nosotros en www.radioitv.jutepec.gob.mx y nos des tu opinión. Por supuesto, estamos en vivo. Si quieres llamar al 777-303-9289 y dar tu opinión al aire, también estamos, por supuesto, a tus órdenes. Y vamos a ir un corte. Regresamos. No se vayan, amigos. Regresamos. Solo vamos a un pequeño corte. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Misión Carácter. El poder de los principios. Donde aprenderemos los valores de manera sencilla y práctica. Con visión, coraje, identidad y liderazgo. Todos los lunes, 4 de la tarde. Te esperamos. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Radio Jutepec, la voz de todos. Más Cultura Radio. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Hoy. Hola, Bueno, ya estamos de regreso. Quiero, por supuesto, tenemos aquí el play de Ustream, donde pueden vernos en vivo también por imagen. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Y tengo un testimonio de una chica de Querétaro que nos dice que ella tuvo agresión tanto física como emocional en noviembre. Ella estuvo embarazada y nos dice así: mi marido me pegó patadas en el vientre y en consecuencia de estos golpes perdí a mi bebé en enero, pero la autoridad no hizo nada. Lo acusé de haberme agredido o golpeado, y a mi mamá también, siendo invidente y a la tercera edad, y dijeron que no era delito grave, o sea, no hay apoyo para las mujeres como tanto se dice. Y bueno, esa es precisamente la alerta. De lo que se trata es poder apoyar, conocer más nuestros derechos en este sentido, precisamente porque en mucho tiempo las autoridades, muchas veces cuando ibas y levantabas una denuncia en este sentido, en este tipo de violencia física o cualquier tipo, normalmente de casi casi tenías que llegar muerta para que se hiciera algo. Eso es precisamente por lo cual hoy en día se está poniendo tanto énfasis a la alerta de género. Por favor, mándame tus datos al correo lamorecaroli@gmail.com. Repito, lamorecaroli@gmail.com. Y bueno, vamos a ponerte en contacto directamente con María Teresa Domínguez. Ya no está, ya está por llegar. Y también es importante decirte que vas a recibir el apoyo necesario, sobre todo porque justamente ese es el trabajo que estamos nosotros apoyando, a que la justicia y tus derechos sean salvaguardados y además utilizados de manera justa, y que por supuesto la persona y tu expareja o pareja que te agredió reciba la pena que necesita para que vaya aprendiendo en ese sentido. Y vamos a hablar de los tipos de violencia. Un saludo a España, gracias por estarnos escuchando, a Francia también, por supuesto, y a toda la República Mexicana, muchísimas gracias por estar sintonizándonos desde otros lugares de la República. Estamos aquí por Morelos Hoy. Y bueno, hablando de la violencia física, que es el caso que nos acaba de decir nuestra amiga, a la cual te pedimos o me llames o me mandes un WhatsApp al 777-303-9289, ponernos en contacto y poderte apoyar. Y bueno, lo que es la violencia física es la que es empleada contra el cuerpo, puede ser al cuerpo de la mujer en este caso, y produciendo dolor, daños de pueden haber, pues no sé, laceraciones. Y puede producir también de alguna manera este tipo de maltrato o agresión que afecte tu integridad física. Puedes quedar en algunos casos, la gente, en este caso la chica, terriblemente perdió su bebé, a veces pierden partes del cuerpo o a veces hasta fallecen. La psicológica, que es causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el plano de desarrollo personal, o que busca a desagradar el control y sus acciones, creando comportamientos y creencias en decisiones. En el caso de hombres o mujeres que agreden psicológicamente, normalmente estas agresiones se van dirigidas, pues obviamente, a la personalidad, a limitar sus capacidades intelectuales, con la intención de que esta persona no se libere o no sea independiente y siga volcándose en una codependencia con esta persona para ser su presa. Y eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque creo que la gran mayoría de las personas de lo que más sufrimos es de agresión psicológica, que es de alguna manera algo que posiblemente llega a sentirse que es una situación hasta normal, y la gente a veces no identifica que está siendo agredida, que está siendo lastimada, y por supuesto la autoestima se ve impactada en este tipo de violencia, que es algo que afecta muchísimo no solo a la persona, si es madre, por supuesto afecta también a los hijos. Esto impacta directamente a toda esa pues gestión familiar, porque cuando la mujer deja de tener en ese sentido fuerza y credibilidad en sí misma, pues obviamente sus funciones se limitan, su capacidad se ve limitada, y esta es precisamente igual que cuando te limitan físicamente, si te llegan a cortar un brazo o una mano, es lo mismo, es exactamente una mutilación. Así es que mucho ojo con esto si estás viviendo alguna agresión también en ese sentido, y no solo por parte de un hombre, sino también por parte de una mujer a mujer, que como también se manejan este tipo de agresiones, pues es momento de tomar medidas. Vamos a hablar más de cómo vamos a lograr pues ya erradicar esta violencia. Y bueno, la violencia sexual, cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, y bueno, con un o sin acceso, por supuesto, genital, o puede ser el derecho de la mujer de decidir voluntariamente si quiere o no tener sexo, o bien puede también ser víctima de acoso sexual, mujeres u hombres. En el caso de la violencia sexual, bueno, sabemos que la desventaja es mucho más frecuente en el caso femenino, precisamente por el empoderamiento físico, que obviamente el hombre tiene como ventaja, y que muchas veces este abuso se da precisamente por ello. Y aquí vale la pena entender que también en los matrimonios se vive violencia sexual, muchas veces hablando igualmente que la violencia psicológica, pensamos que es una obligación y que es normal. Así es que es importante también entender que todo tipo de agresión física y psicológica que atente contra tu voluntad, sea física o una decisión propia de lo que tú quieres o no hacer en la vida, es agresión y es violencia. Así es que vamos a seguir hablando de más tipos de violencia. Por supuesto, la violencia económica y patrimonial, la que se dirige a ocasionar un menoscabado en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Esto es con la intención de seguir manipulando o de alguna manera por parte del hombre controlando, ¿no?, la vida de las personas, de su mujer en este caso o exmujer. En el caso de los divorcios mucho se da aquí, el hombre, si no me dejas ver a los hijos no te doy dinero, si no me dejas esto no te doy lo otro. Entonces, bueno, esa es una agresión psicológica, pero también económica y patrimonial. Así es que vamos a seguir hablando más de ello. Y bueno, es una agresión simbólica también, que es, vamos a recibir ya a María Teresa Domínguez, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Pero bueno, hablando de la simbólica, que es la que a través de patrones extrapáticos, mensajes, valores, íconos o segmentos transmitida y se reproduce mucho en las redes sociales. Así es que es muy importante que también estén viendo qué tipo de mensajes lees y cómo puedes dejar de leerlos y de sentirlos totalmente directos y que no te agredan a tus sentimientos y a tus emociones. Hoy recibimos, gracias, a María Teresa Domínguez, y seguimos y continuamos aquí con el tema violencia general. ¿Cómo estás, María Teresa? Muy bien, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Pues estamos precisamente agradeciéndote mucho por esta campaña que estás trabajando en todo el estado de Morelos y, bueno, por supuesto, que está extendiéndose a nivel nacional e internacional sobre la alerta de género y poderle ofrecer esta información a todas las personas que, por supuesto, ya dimos una pequeña introducción sobre cuáles son los tipos de violencia. Ya tuvimos un testimonio de una mujer que nos habla de Querétaro, que ha sido golpeada, embarazada, perdió a su bebé, también fue golpeada su madre, una invidente de la tercera edad, y nos dice que en este caso la autoridad no ha hecho absolutamente nada a favor de ellas. Y bueno, precisamente para eso nuestra amiga María Teresa Domínguez nos va a dar mayor información y esto obviamente sugiere apoyo. Muy bien, pues sí, un gusto estar aquí con ustedes platicando estos temas de violencia de género. Es muy importante que entendamos que en Morelos se decretó el 10 de agosto la alerta de violencia de género. Esto es una figura jurídica que busca proteger los derechos humanos de las mujeres. Sí, definitivamente. Todas las mujeres, todas las niñas y todas las adultas mayores tenemos derechos humanos reconocidos en la Constitución. Por eso es muy importante que la gente se sepa sujeta de derechos, las mujeres principalmente, que se sepan sujetas de derechos. Y en este sentido es lo que tú bien mencionas, que tenemos que hacer una campaña entre todas y entre todos de difusión de que la violencia no puede ser una constante. De la que la violencia es un comportamiento que enrarece el ambiente familiar y que complica la convivencia cotidiana. Yo creo que esto es importante porque además ese comportamiento de la familia se refleja en las escuelas y por eso estamos viviendo procesos intensos de bullying, que se llama acoso escolar, y que terminan en casos muy dramáticos de jóvenes que hasta llegan a pensar en quitarse la vida, porque ya ha habido experiencias similares a Ale. Y además de que, bueno, esto que no fuera solamente un tema que la gente lo tome a la ligera, como siempre suele suceder, Tere, que las personas escuchamos violencia y, bueno, ya se nos hace hasta familiar. Por eso lo digo con esta ligereza, porque lo oímos y de alguna manera sí se nos ha grabado como algo ya pues parte de la vida, como algo normal, y no. Lo importante es volver a recapitular este tema, este concepto de violencia, porque es grave, es muy, muy grave. Es muy grave, es muy fuerte. ¿Qué condiciones se tienen que dar en los estados, en los municipios, para que se decrete una alerta de género? Pues violencia, violencia en contra de las mujeres que culmina en feminicidios. Esta es una de las razones por las que 8 municipios del estado de Morelos hoy tienen decretada una alerta de género, convocando a presidentes municipales y a todas las autoridades que tienen que ver con la ciudadanía, que obviamente brindan servicios a la ciudadanía, atiendan con perspectiva de género todos los temas que día a día abordan y resuelven. Pues eso es muy importante, que te pongas en contacto con nosotros. Si quieres también compartirnos tu testimonio, les comentaba en un principio que hablando de violencia de género, pues obviamente describiendo lo que es el concepto de género, son grupos definidos, en este caso género femenino, género masculino, otros géneros como son los géneros también que ya también defienden sus derechos como la homosexualidad y que también están de alguna manera luchando por tener pues un reconocimiento y sobre todo un apoyo dentro de salvaguardar sus derechos como seres humanos en nuestra sociedad, y que también hablaremos de eso porque también se sufre agresión a este tipo de personas y por supuesto también al hombre, pero ese término que también se ve de alguna manera como distorsionado, de pronto la mujer entre shock dice, bueno, pues si la agredida soy yo siempre, sí, pero hay otros tipos de agresiones que también impactan no solamente en la cuestión familiar, sino en la cuestión social, política y sobre todo profesional, que tiene que ver con el género masculino como víctima en ese sentido también, y bueno, también en el caso de la homosexualidad, de los grupos de homosexuales que por supuesto están luchando también por tener su reconocimiento. Pero ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte? Quien quiera en este momento mandarnos por el chat su testimonio o llamarnos y salir en vivo y darlo, por supuesto estamos en vivo transmitiendo desde Radio Jutepec, aquí por Morelos, y regresamos. No se vayan, amigos, regresamos, solo vamos a un pequeño corte. Esto es muy simple. ¿Qué prefieres escuchar? Papi, te espero en casa. ¿Esto? Papi, te amo. ¿O esto? Papi, te voy a extrañar. Manejar y provocar un accidente nunca es opción. Operativo Alcoholímetro. No se trata de multas. Se trata de vidas. Tu vida. Jutepec, ciudad con sentido social. Casa Comunitaria Regional Ampliación San Isidro ofrece los talleres de herbolaria, muralismo, baile de salón, zumba, bordado de listón y huertos urbanos. Además, también contamos con atención médica naturista, atención a la mujer, masaje holístico y temazcal. Visítanos en calle Independencia número 38, esquina 20 de noviembre, en la colonia Ampliación San Isidro. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 309-2547. ¡Te esperamos! Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Los dos lobos. Un anciano cherokee llamó a su nieto y le hizo esta confidencia. Escucha, muchacho. Dime, abuelo. Una batalla se está dando dentro de mí. ¿Cómo? Una lucha entre dos lobos. ¿Entre dos lobos, abuelo? Sí, dos lobos. Uno es malo, es envidioso, arrogante, mentiroso, avaricioso, resentido, soberbio. ¿Y el otro, abuelo? El otro es bueno, es generoso, es sencillo, compasivo, dice la verdad, es honesto y amante de la paz. ¿Y cuál de los dos lobos ganará la pelea, abuelo? El anciano Cherokee miró fijamente a su nieto y le respondió: aquel al que yo alimente. Septiembre, Día Internacional de la Paz. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Hoy. Bueno, ya estamos de regreso, amigos, y hoy precisamente con este especial de alerta de género con nuestra amiga María Teresa Domínguez, que por cierto, conocer un poquito más de ella. Ella, ustedes saben que terminó gestiones hace 2 días precisamente como diputada local del cuarto distrito en Cuernavaca y llevando muy bien trabajado este tema, esta comisión de equidad ante el Congreso aquí en Morelos. Y que bueno, yo te pregunto, María Teresa, ¿ya terminaste gestión? ¿Tú sigues trabajando? Porque veo que andas, de verdad no paras, lo cual me hace sentir muy orgullosa porque es una, además de cuernavacense y morelense, empeñada realmente en mantener sus funciones sociales, en ese sentido, en el apoyo a la comunidad, en lo cual te estaremos apoyando, por supuesto. Pero también es importante entender y saber quién o qué diputado en esta nueva gestión que se dio marcha el día de ayer, que se inició, va a tomar esta comisión, exactamente. Desconozco quién vaya a ser el titular de esta comisión. Me parece que sí hacer un llamado, un exhorto a las diputadas y a los diputados a que atiendan la Comisión de Equidad de Género como una prioridad, porque es parte, el Poder Legislativo es parte de este sistema de gobierno que tiene que atender la alerta. Entonces es importante que se involucren, es importante que probablemente promuevan algunas iniciativas para atender la violencia, como las agresiones sexuales, cuáles serían las sanciones desde un punto de vista más drástico para que las mujeres ya no sean violentadas, pues con castigos, con sanciones específicas más fuertes para evitar esto. Y bueno, más que nada, que se meta a la dinámica el Congreso, los diputados y las diputadas, de una estrategia de prevención de la violencia. Yo creo que la sociedad tiene que caminar hacia allá, con campañas de prevención de la violencia, ¿sí? Al decretar la alerta de violencia de género, se revisan, Ale, te informo, los años del 2000 al 2013. Okay. Dos sexenios anteriores y un año de este gobierno estatal. De tal manera que es importante decirle a la gente que la violencia es parte de una costumbre, es parte de una cultura que discrimina, ¿sí?, por, digamos, funcionalidad a las mujeres. Sí, ya es muy fácil decir que la mujer esté callada, es muy fácil decir que la mujer no va a estudiar, es muy fácil decir que la mujer tiene que dedicarse a atender la casa, es muy fácil decir que la mujer tiene que atender a los enfermos, y así una cadenita que si la mujer trabaja, tiene una actividad laboral, formal, de todas maneras tiene que atender esas acciones que acabo de mencionar. Así es. Esto me parece muy grave porque entonces le haces doblemente responsable de acciones que tendría que estarse compartiendo con la sociedad. Sí, por supuesto, además, el no tomar las cosas como algo limitado, es decir, ya tenemos una cultura sumamente marcada de por sí en la cual los patrones de los roles familiares ha sido muy difícil sobrellevarlo y sobre todo romper esos paradigmas donde la mujer no solamente porque se empodere o por se emancipe, sino por necesidad, ¿no?, también de desarrollo humano, el simple hecho de tener el reconocimiento de ser un ser viviente, vamos a decirlo así, que tienes derecho a desarrollarte, a ser un profesional exitoso, a ser no solamente mamá, a lo mejor en la mayoría de los casos, sino una gran profesional, como hay muchos casos ahora, y que desafortunadamente eso se atenta desde la niñez, precisamente porque se empieza a educar también por parte de las mujeres. Creo que es una responsabilidad totalmente realizada por la mujer, ¿no?, en el caso de la educación, donde tenemos ahí un encuentro que tendríamos nosotros que plantearnos cómo cambiar esta estructura, sobre todo de nuestros social, parámetros sociales, claro, en donde el niño y la niña pueden tener las mismas funciones, tanto de casa como de la, no de la calle, sino en la cuestión de desarrollo profesional y humano también, en ese sentido, y que no dejemos que estos paradigmas sigan siendo una plataforma que únicamente están como posibilidad y como apariencia, como sea en la mayoría de los casos en las familias, de que sí, puedes estudiar, pero a ver, ¿cómo ejerces? Hay cuántas profesionistas hoy en día que están en casa y no pueden ni salir de ahí porque están limitadas emocionalmente por vivir una agresión constante psicológica. Exactamente. Por eso es muy importante que todas las autoridades que permanecen haciendo una acción de política pública en el estado de Morelos se involucren en esta alerta de violencia de género, porque hay que cambiar paradigmas de comportamiento. No hay que cambiar, digamos, una fachada, no hay que cambiar una oficina, hay que cambiar a la sociedad. Sí, lo que tú mencionas tiene que ver mucho con qué acciones específicas está haciendo la Secretaría de Educación Pública para meter a los niños en una dinámica de reconocimiento en la diferencia. Y crecimiento, sí, en esa diversidad, porque tenemos la posibilidad de establecer criterios de que si te reconozco tus habilidades, aunque sean totalmente distintas a las mías, te respeto, me respetas y crecemos, porque podemos hacer actividades paralelas que fortalezcan a la sociedad. Sobre todo, como tú mencionas, en la educación básica, por supuesto, aquí tendría que intervenir mucho más y tomar mayor medida la Secretaría de Educación Pública o los planes de programación estudiantil o de educación, más bien dicho, en la cual se fueran implementando sistemas educativos de género, es decir, de género en dar a conocer cuál ha sido nuestra historia y esa problemática a la que nos ha conllevado hoy. O sea, esa historia, esa retrospectiva de qué nos ha causado el tener esa diversidad de género, pero como guerra de sexos, donde la mujer no ha tenido el mismo desarrollo o la misma ventaja en muchos de los casos a nivel paridad con el hombre, y también de alguna manera por el lado del hombre, que cuáles son las limitantes que se le han puesto para que el hombre no se dé a la tarea muchas veces de adoptar roles en la familia por cuestiones culturales que muchas veces hasta ellos mismos se sienten agredidos con su, personalidad sexual, que muchas veces un hombre no quiere lavar un plato porque eso le puede agredir a su hombría, hablándolo de esta manera coloquial, claro. Y viceversa a la mujer. Entonces, eso que nos ha degenerado, y cómo podríamos esa historia llevársela a los niños como un gran ejemplo para que vean cuál ha sido realmente el resultado que hemos estado viviendo actualmente, tanto feminicidio, tanta transformación negativa en nuestra sociedad que no ha más que degenerado y generado divorcios, separaciones, de alguna manera desarticulando una sociedad que le ha costado mucho trabajo volver a reintegrarse y que nos está costando mucho trabajo, Tere, porque la lucha es constante y sonante, pero que los niños son realmente ese futuro que pueden ir sembrando una conciencia que además la tienen muy bien ya desarrollada porque traen otra apertura de comprensión que puede ser muy benéfica para para el futuro y nuestro presente de la sociedad, donde ellos vayan viendo qué garantías tienen siendo más empáticos los sexos como pareja, como humanos, como amigos, como un solo género humano, no tanto como esa diversidad. Claro. Sí, Ale, lo que tú mencionas es importantísimo, ¿sí? Tenemos que involucrarnos todas y todos. Y este es el llamado que hacemos desde este espacio, que agradecemos infinitamente, para que la sociedad empiece a pensar en cómo vamos a modificar nuestro comportamiento, cómo vamos a mandar mensajes a los niños a través de valores de respeto, de tolerancia, de prudencia, de inclusión, de no discriminación. ¿Cómo vamos a vincularnos con los maestros que hoy por hoy pues están tan vilipendiados por toda la sociedad, por esta serie de movimientos sociales que hacen ellos en su derecho? Porque al fin y al cabo la ley también les establece un derecho de manifestación, pero que lamentablemente repercute en una crítica negativa hacia ese sector y que finalmente, nos guste o no, son los seres humanos que han venido formando a la sociedad los últimos años. Por eso es importante hacer un llamado a los maestros, a las maestras, a que dentro de sus responsabilidades fomenten su educación con perspectiva de género, fomenten su educación con el reconocimiento por igual a las niñas y a los niños, fomenten su educación con un lenguaje no sexista. Nos cuesta mucho decir ellas y ellos, pero hay que mencionar a las niñas y a los niños. No es posible incluirnos en una palabra que es masculina, simple y sencillamente porque la naturaleza nos ha hecho diferentes. Es real. Yo creo que en ese sentido no es tan difícil cuando logremos entender que cada quien tiene el valor que se merece de la misma manera. Exacto. Y que no es una cuestión de quitarle importancia o darle mayor peso a otro, sino simplemente, ni tampoco de dividir, sino de hacer entender desde esos dos puntos claros que tanto existen hombres como existen mujeres. Exacto. Porque tenemos ese panorama muy revuelto en realidad, pues sí, tenemos ese criterio de que el hombre es la fuerza, es el líder, es el que lleva el pan a la casa, que es una estructura que, bueno, en realidad funciona y ha funcionado muy bien, y la mujer también como una gran madre y educadora. Pero también dentro de la diversidad existe, hoy creo que ya la gran mayoría, la ma-pa o la pa-ma, que es la mamá que es padre y el padre que es madre, ¿no? Claro. Y que igual o como pareja o solo sacan adelante a la familia. Y la pregunta es, esto de alguna manera, si se puede llevar a cabo, si se realiza, si crean hijos y seres humanos, pues nobles, gente pues con valores, con principios, educada, a pesar de que puede faltar alguno de los dos sexos, o bien pueden estar los dos, pero inclusive con los roles cruzados, vamos a decirlo así, porque conozco muchos casos, y sin embargo la sociedad funciona mejor, y creo que inclusive los niños traen una apertura de conciencia mucho más elevada. Con los roles compartidos, sí, definitivamente esto es importantísimo, por eso desde la sociedad, porque además quiero decirte, Ale, que esta alerta de violencia de género se pide, se solicita a la Secretaría de Gobernación, de inicio al Instituto Nacional de las Mujeres, a través de la sociedad civil, es la Comisión Independiente de Derechos Humanos quien solicita al Instituto Nacional de las Mujeres que considere al Estado de Morelos para declarar la alerta de género. ¿Esto de qué nos habla? De que hay una sociedad pendiente de qué está pasando en este estado. Ellos argumentan que analizaron más de 600 casos de feminicidios, ¿sí? Pues no resueltos en el estado, aunque ya en el estudio que hace específicamente un grupo interdisciplinario que hace el diagnóstico final para emitir las 15 recomendaciones, okay. Son 271 casos que sí son feminicidios, que están convertidos en carpetas de investigación o en averiguaciones previas, y que pocos, o sea, escasos dos o tres, han de tener un final en donde se sanciona al agresor. Por eso a la sociedad civil es muy importante hacerle ver esto, porque desde ahí tenemos que transformar esto, poder exigir nuestros derechos frente al Estado, frente al municipio, frente al policía, frente a la fiscalía, frente a la escuela, frente a los maestros y a las maestras, ¿sí? Porque en la medida en que aprendamos a que se nos respeten nuestros derechos, vamos a poder transmitir un mensaje como el que yo mencionaba, de tolerancia, de prudencia, de respeto. Pero si yo brindo todo eso, necesito que toda la gente me lo brinde a mí también, que sea recíproco el intercambio y que a través de esa relación de convivencia con tranquilidad y con reconocimiento hacia el otro, podamos construir esa sociedad que requiere el Estado, Ale, porque tenemos pues asaltos todos los días, tenemos estas agresiones en los medios de transporte, especialmente en las rutas, todos los días hay asaltos, todos los días la gente se queja de una nueva forma de actuar de estas personas y no hay quien les ponga límites, porque además sería imposible, tendríamos que tener cuántos policías dedicados a cuidar estos ámbitos públicos, pero sí es parte de una obligación de la sociedad, hay que denunciar, hay que permitirnos constantemente estar cuestionando qué hace el Estado para resolverlo, hay que participar en las propuestas de políticas públicas que cambien este sistema, y hay que estar alertas, hay que cuidar a nuestras niñas, hay que cuidar a nuestras jóvenes, hay que atender los temas de violencia laboral. Tú sabes muy bien, Alex, sí, que hay una terrible, terrible acción de violencia laboral en contra de mujeres específicamente. Y creo que el llamado que tendremos que hacer es a todas y a todos a que atiendan de manera diferenciada estos ámbitos públicos, porque esa posibilidad de hacerlo distinto nos va a hacer cambiar, ¿sí?, esta situación actual que vivimos de inseguridad, que vivimos de agresión permanente entre unas y otros, que no nos da como resultado más que la crisis que tiene el Estado de Morelos. Así es, y es una crisis que precisamente se manifiesta cada vez con mayor, pues vamos a decirle, facilidad, A veces la gente dice, es que ya sales a la calle y ya estás acostumbrado a que te asalten. Ese es el problema, llegar a que se haga una costumbre. Sí, no, ¿no? Claro. El problema es cuando las cosas que no nos dejan avanzar se vuelven costumbres. Es una merma, es una putrefacción social. Hay que aprender en ese sentido a ver las cosas de manera seria y aplicarnos. ¿Cómo? Bueno, pues hay que denunciar. Lo primordial, Tere, es una manera tan difícil para la gente el ir a las autoridades. Sí. Sabemos que ir a las autoridades es pesado. Es pesado, sí. Sabemos que no nos gusta ir a la Procuraduría, no. Llegar. Es horrible. Pero ese paso es imprescindible, no podemos dejarlo atrás. Sí, no. Tendremos que ser. Es como una acción de corresponsabilidad conmigo y con la sociedad, ¿sí? En la medida en que la autoridad entienda que la situación no es tan sencilla para nosotros, ni siquiera en las calles, en esa medida va a entender cuál es su función específica y que cuando rinda resultados, pues entonces sí podremos decir que estamos cambiando al sistema de gobierno. Así es. Y bueno, pues hay que tomar sobre todo muy en serio este tema, porque la acción la tenemos cada uno de nosotros, cada uno de nosotras. No podemos esperar que todo se haga alrededor de nosotros, porque cuando te toca, cuando eres víctima, entonces es cuando ciegamente, inconscientemente haces todo porque tus derechos se vean realmente aplicados. Pero no esperes a eso. Si sabes de alguien que está siendo víctima de agresión de cualquier tipo de las que hemos mencionado, física, psicológica, monetaria, patrimonial, cualquier tipo, sí. Laboral, inclusive escolar, porque pasa… Es momento de tomar las medidas necesarias, denunciar ya sea la escuela, las autoridades pertinentes que estén llevando a cabo este tipo de apoyo y sobre todo de manejar la justicia como debe de ser, inclusive a derechos humanos también levantar por ahí siempre las denuncias es muy importante. ¿Por qué? Porque se toman acciones y medidas para que el Estado y los derechos de nosotros se vean de alguna manera aplicados y con un gran apoyo que en este caso lo tiene que hacer la Comisión, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, vamos a ir un corte y vamos a regresar para dar un poquito más de información sobre lo que pueden ustedes tener al alcance en este sentido de la alerta de género y por supuesto despedir el programa agradeciendo aquí la visita a nuestra amiga María Teresa Domínguez. Regresamos. No se vayan, amigos, regresamos. Solo vamos a un pequeño corte. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio, solo el amor puede hacerlo. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Tiempo híbrido. El ser y el quehacer en Jutepec, de sus pueblos tradicionales y su posmodernidad. Con el sociólogo Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. Escúchanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Era un gran pueblo magnético. Conéctate. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Soy. Bueno, pues ya estamos de regreso, amigos. Gracias por estar aquí en este programa hoy, en especial Alerta de Género. Y continuamos con nuestra amiga María Teresa Domínguez. Y bueno, agradecerle a nuestra amiga de Querétaro, ya la tenemos en contacto aquí en el WhatsApp, te la voy a pasar para que ella pueda tener contacto contigo y poderle ofrecer, bueno, pues obviamente la asesoría y el apoyo que ella requiera para llevar a muy buen término pues su denuncia y todo este tipo de agresión que ella ha sido víctima. Y bueno, pues si tú en particular, amiga o amigo, has sido víctima de algún tipo de agresión, de cualquiera de las que hemos mencionado, ponte en contacto con nosotros. Es importante que estés informado. Y si sabes de alguien que está viviendo este tipo de agresión, también es importante denunciar. Vamos a apoyar sobre todo esta alerta a hacer y a tomar acción. Así es. Esto que tú dices es importantísimo. O sea, estemos pendientes de qué sucede a nuestro alrededor con las niñas y con los niños, primero que nada. También cuidemos a nuestra infancia, cuidemos a nuestra juventud. Y los temas de violencia intrafamiliar es importante que se denuncien, es importante que se atiendan en el DIF. Los de las mujeres se pueden atender en el Instituto Estatal de las Mujeres, que se encuentra ubicado en Benito Juárez, frente a lo que era el Teatro Las Palmas. Sí, ahí está atendiendo problemas de violencia en contra de las mujeres, puede orientar, puede en un momento dado dar apoyo psicológico, si es que se requiere canalizar hacia la autoridad que puede dar el apoyo psicológico, y que estemos comunicando siempre que estos procesos tienen que transformarse, tienen que cambiar la vida tanto de la víctima como del victimario, porque en la medida en que vayamos reconociendo el problema, atendamos a cada una de las personas que vive los problemas, desde cualquier ámbito, y se resuelvan, entonces es que vamos a poder tener un efecto positivo de todo este trabajo que se está haciendo desde el gobierno de la República, desde el gobierno del Estado y al llamado que se hace hoy a los 8 municipios, ¿sale? Que son Cuernavaca, Jutepec, Yautepec, Cuautla, Temisco, Xochitepec, Emiliano Zapata, no, y Puente Dixla. Okay. Esos 8 alerta. Municipios es en donde está declarada la alerta de género. Los demás no quiere decir que no vivan procesos de violencia. También les hacemos un llamado a que se involucren en estos temas, pero definitivamente a donde tenemos que sumar todas nuestras energías es a esto de la alerta de género en esos 8 municipios, coadyuvando y coordinando nuestros esfuerzos con los del Estado, con los del gobierno de la República y con los de los municipios, Ale. Ok, pues amigos, Tere, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando con esto. Amigos, vamos a continuar. Los espero el viernes 11 de la mañana. www.radio5m.com.mx. Seguimos por Morelos Hoy. Soy su amiga La Moreoli y les agradezco muchísimo el que nos hayan escuchado la mañana de hoy. Hasta buenos la próxima. Días. Buenos días. Por Morelos Hoy. Inspiración. Por Morelos. Mi corazón.